Escuchas La Caverna, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, emitiendo desde el 107.1 de la FM granadina y a través de nuestra página web www.radioalmaina.org a todo el sistema planetario. El programa de hoy va a ser una entrevista que nuestro compañero Paco ha realizado a Lucas Gutiérrez Arenas, autor del libro Los hijos de Lucas Gutiérrez López, una historia de la gente de Alhama de Granada, que es la reedición corregida y ampliada del libro La revolución y las colectividades en Alhama de Granada, publicada en Francia por su autor en el 2007. Este libro es un testimonio personal de la vida de Juan Gutiérrez Arena, que nació en Alhama de Granada en 1930, y de su familia, buena parte de ella represaliada por la dictadura franquista en la década de los 40 del pasado siglo XX. Una mirada hacia nuestro pasado que comienza con los años de la Segunda República, mezclando recuerdos personales con otras fuentes para describir la breve revolución social que tuvo lugar en la comarca de Alhama, entre julio de 1936 y enero de 1937. Su palabra se detiene a continuación en relatar con detalle los oscuros y duros años de la dictadura franquista, la lucha por sobrevivir del campesinado granadino y la resistencia de las guerrillas, para culminar con su experiencia de inmigrante a partir de 1952 en Valencia y de 1957 en Francia, desde donde escribe sus memorias este libertario alijameño. A petición de Lucas Gutiérrez Arenas, ponemos la canción Hijos del Pueblo y comenzamos con la entrevista. El pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Estos son burgueses, asas egoístas y así desprecian la humanidad. Serán malditos por los anarquistas. Buenas tardes, estamos aquí, vamos a entrevistar a Juan Gutiérrez López, Juan Gutiérrez Arena, que ha escrito el libro Los hijos de Lucas Gutiérrez López, una historia de la gente de Alhama de Granada. Estamos a orillas del río Cubilla. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Pues queríamos, Juan, lleva, ¿cuánto lleva? ¿Cuántos años? Llevo 50 años, algo más de 50 años en el mediodía francés. Pues ha venido por aquí por Granada y hemos quedado para entrevistarlo para Radio Almaina. Y entonces quería preguntarte, ¿por qué has escrito este libro de Los hijos de Lucas Gutiérrez López? Bueno, pues para mí una pregunta bastante, bastante importante. Yo en un tiempo que las cosas no iban muy bien aquí en la Andalucía, allá por los años 52, 1952, me marché, como mucha gente se marchaba, unos que tiraban para Cataluña, otros para el País Vasco, y también otros, como por ejemplo yo, me marché a la provincia de Valencia. Y desde allí estuve unos cuantos años, y desde allí en una primavera de 1957, unos cuantos jóvenes, como yo, porque yo también entonces éramos jóvenes, nos marchamos a Francia a trabajar. ¿Y por qué os marchaste a Francia a trabajar? O sea, tú eras joven, estabas aquí, estamos hablando que estaba el año 50 y tanto. ¿Qué motiva a alguien a marchar? Porque ahora hay mucha gente que emigra, pero en aquella época, ¿qué es lo que te motiva? Pues en aquella época las cosas no iban nada de bien. El trabajo estaba muy escaso, Si primeramente marché del mismo Lama, de Granada, era porque no había trabajo, mal pagado, y claro, pues yo me decidí de ir a Valencia porque en Valencia teníamos a alguien de la familia, y bueno, buscábamos ese camino. Pero allí estuvimos unos cuantos años y las cosas pues no iban tampoco tan bien, porque sí. Entonces la España estaba así. ¿Y el libro este tú lo escribes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué escribo este libro? Que es un libro de memoria, un libro de la infancia, un libro de la adolescencia, ¿no? Digamos. Pues yo llego allí. Yo ya me había casado con una chica de Sagunto, porque es de Sagunto donde salimos, que está a unos 25 kilómetros de la capital, valenciana. Y allí hemos creado nuestra familia. Tenemos tres chicas como tres soles, yo las llamo tres rosas. Después hemos tenido esas rosas han florecido y han tenido nos han venido cuatro capullos más, mire. ¿Cuatro nietos tiene? Eso es, que no, son cuatro nietos, que yo le llamo cuatro capullos, porque han nacido de esas tres rosas, que para mí son tres rosas, porque son tres muchachos. Y bueno, allí han vivido, nuestras hijas han nacido entre el 59 y en 1959 y en 1963, hay un par de años más o menos entre unas y otras, y han vivido, han hecho sus estudios, han hecho todo lo que le han estudiado, claro, hasta cuando han querido, y bueno, viven una vida, pues, una vida honesta, una vida tranquila, sin problema. Y ahora que ya estamos un poco, ya en la, digamos, nuestra carrera ya es un poquito larga, pues he querido que mis hijas sepan un poco lo que son sus raíces, de dónde vienen sus padres, dónde se quedaron sus abuelos, que no los han conocido, desgraciadamente, y estas cosas. Claro, porque tú eras chico, pero tienes muy buena memoria y viviste la guerra y la posguerra. Cuéntanos sí. Algunas de las cosas que de la guerra sí que me acuerdo bien, y mismo antes de la guerra, porque yo he nacido en un 12 de abril de 1930 y el movimiento. Bueno, cuando he estallado ese movimiento, que es un golpe de Estado contra la República, contra la Segunda República, pues yo tengo ya 6 años. Porque se pasa un 18 de julio de 1936. Esto quiere decir que yo ya tengo 6 años, yo ya tengo un poquito, ya veo un poco las cosas más o menos como son. Sí, sí. ¿Cómo viviste tú cuando el golpe de Estado de los militares contra la República? ¿Qué cambios viste tú en Alhama? Porque tengo entendido que en Alhama hubo colectividades y todo eso. ¿Cómo lo vivió la gente? ¿Cómo lo vivió el pueblo? En Alhama, pues, es un pueblo que hay un 80% de obreros, los braceros, como se suele decir, jornaleros. Y el resto, pues, alguna pequeña cantidad de artesanos, como zapateros, barberos, fragueros y carpinteros y todo esto. Y eso, esa clase de obreros no tiene, solamente dependen de un jornal que tiene que salir cada día a la plaza y esperar de que allí vengan los manijeros, porque es así como se le llama, y a la noche te pagan el jornal, y el día que trabajas pues comes como puedes, y el día que no trabajas, pues... Entonces, eso tú lo habías vivido hasta antes de, incluso durante la propia República, ¿no? ¿Eso era así incluso durante la propia República o ya sí, en la República se vieron muchos cambios? O... En la propia República, bueno, la Andalucía es así, el obrero siempre, como se suele decir, allí en Andalucía, esto en general, se suele decir que hay hombres sin tierra y tierra sin hombre. El obrero, ni antes de la República ni después, no tiene, como dice, se suele decir, dónde caerse muerto. Y ¿qué pasa? Que cuando entra la República, pues hay una táctica que se ve que los republicanos creen que esa República es la República de los obreros, porque así se le llamó. Pero si el obrero estaba mal cuando había el rey Alfonso XIII en la República, estaba peor, porque dieron una orden de que no sembrar, y las tierras que había sembrado no trabajarlas, porque entonces todo se trabaja a la mano, quitar las malas hierbas y todo eso. Claro, y esto era matar al obrero poco a poco. No. Entre los ricos que decidieron la frase aquella de si a los pobres quería república, pues ahora que os de comer la república, decidieron no sembrar para no dar trabajo, y entre eso y la poca actuación que la reforma agraria que no se hizo, etcétera, etcétera, etcétera, los trabajadores se terminaron viendo, y luego las persecuciones que había cada vez, cuando estalló la guerra, hay miles de sindicalistas y de luchadores en las cárceles. Entonces, ya sabemos más o menos la República en ese sentido, pero ¿cómo viste cambios realmente? ¿En cuándo llegaron los cambios a Lama? ¿Cuándo? Porque tú nos comentabas... Digamos que los cambios... Hay que decir que, por ejemplo, en España y Andalucía no era menos, se había ya creado una asociación de trabajadores que se llamaba la Confederación Nacional del Trabajo. Había también lo que se llamaba Unión General de Trabajadores, la UGT. Bueno, entonces esos sindicatos, por ejemplo, lo que concierne a la Madre de Granada, pues al coger los señoritos, los caciques, esa táctica de decir no se siembran, no se trabajan las tierras, pues ellos se organizaron y hicieron un método, pero siempre del punto de vista orgánico, ¿no? Que decían, bueno, pues en tal sitio hay un campo que necesita y escardarlo, porque estamos hablando en Andalucía, y un campo de trigo, pues se le quitaban las hierbas con una especie de damocafre, en fin, una mocafre. Y ellos mismos decían, bueno, pues allí hay tantas jornadas, porque el obrero, en ese mismo pueblo, el obrero conoce los campos, o las asas, como se suele decir también, tanto como el labrador, uh-huh, de trabajarlas cada año, ¿no? Entonces iban y eso se llamó los topes. Sí, la gente iba, trabajaba una finca y luego le decía, iban y pedían el jornal, aunque no se lo hubiera llamado. Cuando habían estado trabajando una finca de lo que fuera de cebado, de trigo, u otra clase de cereal, ¿no? Pues había el manijero, había una persona que estaba destinado, iba en busca del amo y le exigía, ya hemos estado ocho jornales o X jornales, ¿no? Y a veces los pagaban de grado y otras veces había... Había discusión para que las pagaran, había pelea. A veces lo pagaban con gusto, a veces no lo pagaban. Por aquí, por algunos de estos olivares también se ha hecho, se ha recogido la aceituna, se ha llevado al cortijo y se le ha dicho, ahora nos paga. Entonces eso, ves que los topes durante la República y eso, y luego, pero viste ahí, porque tú antes comentabas que viste muchos cambios, sobre todo cuando el alzamiento, el golpe militar, y como en Alhama concretamente, como muchos otros sitios, se generan las colectividades. Es decir, que al haber el golpe de Estado, que ya empieza el movimiento, pues lo que es el pueblo de Alhama, los que estaban, bueno, digamos los ricos, no todos, una grande mayoría, se fueron del pueblo. Y entonces esos sindicatos que deciden de hacer colectivizar las tierras y trabajarlas en colectividad, ¿no? Uh-huh. Se organiza un consejo obrero campesino y hay también la probabilidad de que el que no se ha ido, porque tanto había grandes propietarios como pequeños propietarios. Si el que se había quedado, si quería quedarse siguiendo trabajando sus tierras, lo podía hacer siempre y cuando no explotara a otro. Sí, sí, sí, podían ser. El que era propietario y quería siempre y cuando. Entonces, que si pagaba jornadas, tenía que ser una jornada razonable, acordado. No. A partir de ahí se trabaja todo, se hace la colectividad. Las tierras se trabajan en colectividad. Y si hay familia, hay quien tiene. Entonces, explícanos un poco cómo funcionaban las colectividades. Bueno, las colectividades, esto ya, porque ya estoy diciendo que había un. Porque en el himno, he explicado que en el 1910 ya se crea la Confederación del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Esto es nacional. Uh-huh. Y el pueblo Alhama, pues también estaba ya, y conocía toda esa filosofía, ¿no? ¿Qué pasa? Que al quedar, Granada ya está, se ha quedado ya bajo los mandos de Queipo de Llano, porque está ya acogida por los reverdes, porque no sí, se puede decir otra cosa. Y los labradores de aquí, de esta zona, de esta comarca de Alhama, tienen que, es la tradición, lo que son las rentas, porque las tierras, los grandes cortes de eso, pertenecen a una mayoría, como el marqués Ibarra, un marqués que estaba conocido por aquí, por esta zona, ¿no? Y otro. Y entonces los labradores pagan cuando cogen la cosecha, pagan las rentas en natura, digamos, por ejemplo, si han sido trigo, cebada y cosas, cereales o aceite y estas cosas. Y si los labradores no sabían a dónde tenían que llevar este año la renta, que tienen que pagarle a los dueños de las tierras, pero no es menos cierto que los obreros de Alhama, con todo lo que no tenían muchas instrucciones, había gente que tenía la cabezada bien montada encima de los hombros, y decidieron de que eso se quedara en Alhama, hicieron una colectividad, lo que se llama campesina, lo sí. Que es el producto de la tierra. Allí no hay fábrica. Producía lo que el trigo, la aceituna, los cereales. Y de allí, por mediación de un vale de que en la casa del pueblo, porque ahora ya el ayuntamiento, lo que hay, allí ya no hablan de alcalde, lo que hay es. Los obreros, el presidente del Consejo Campesino, presidente de la Casa del Pueblo también, se puede decir, que allí van las mujeres, las amas de casa, y con arreglo a la familia le dan un vale y van a esa colectividad y el dinero casi no tiene mucho valor porque no hace falta. Le dan por medida, porque entonces no se habla de kilo eso, medidas de, por ejemplo, de aceite, ¿no? Había un. Entonces la gente iba y en vez de comprar, como todos trabajaban para la colectividad, iban eso. Y les daban, pues necesito 3 kilos de harina o un cuartillo de aceite. Un cuartillo de aceite. No era así. En el mismo, bueno, eso fue, se pasó en el ayuntamiento, pero el mismo consejo campesino, pues hay personas que están preparadas si quieres y le hacen un vale que tiene un valor, ¿no? Sí, sí. Y en el vale, si la familia son 3 personas, le dan cosas, le dan mercancía. Ya le han adaptado al número de personas que tiene la familia. Eso es, si hay un matrimonio que tiene 6 hijos, pues con arreglo a los 6 hijos, y si tiene tres, y si es un soltero, está todo equilibrado, ¿no? Entonces no quiere decir que, que ellos van a pedir, le dan, como por ejemplo para una semana o no, no cada día, ¿no? Entonces por eso decías que el dinero no hace, a lo mejor pasó como Niña Yo, que se abolió el dinero, hubo colectividades. El dinero se... prácticamente casi es, no funcionaba, ¿no? Claro, pero había mucha diferencia de haber tenido que estar trabajando para ganar un jornal, un mísero jornal, y no alcanzar para comer, a de pronto poder ir y según el número de hijos que tuvieras, que te cubrieran las necesidades, habría, la gente lo viviría, sería muy distinto, ¿no? Esto quiere decir que la gente, bueno, la clase obrera, pues se acuestan pobres y se levantan ricos porque ya se hartaban de comer. Pero ya tenían para comer, ya sí. Necesitaban. Ya podían comer, ya comían lo que había, ¿eh? Sí, sí, sí. Comían lo que daba el tiempo, no exigían nada más, pero comían. O si necesitaban unos zapatos, pues... Esto de los zapatos ya era otra cosa, porque estoy hablando de unas colectividades que son agrícolas, ¿no? Sí, sí, sí. Luego pues con esto, porque también hay que comprender que la colectividad no duró mucho tiempo. Sí, sí. Porque lo primero que unas milicias comunistas, sí, sí, que era, se llamaba un tal ingeniero que se llamaba un tal Montes, las diría Montes, llegaron allí armadas hasta los dientes, cuando en estos momentos había mucho, el mismo en Alhama había gente, había ya milicianos que no tenían ni armas, solamente había para defenderse, y estas milicias que vienen de Málaga o de otro punto, pero del lado republicano, venían armados todos los dientes, y aquella colectividad la quisieron deshacer. Entonces, en Alhama ocurrió, en otro sitio ocurrió también, milicias comunistas que vinieron querían deshacer las propias colectividades que habían organizado los obreros. Eso es. Yo particularmente cuento esto porque yo era un chiquillo, mi padre hacía partir de esas colectividades, y un día pues estuvo otro día que no vino, aunque no estábamos muy lejos del ayuntamiento, pero no vino en todo el día. Mi madre siempre estaba muy inquieta, y la costumbre de venir allí a comer, que son entre las 2 y las 2 y media de la tarde, lo que se llama el almuerzo, ¿no? Sí. Pues nosotros, en tanto que chiquillo, vimos que la mamá estaba un poco, bastante inquieta. Y ya resultó por la noche, mi padre ya resultó por la noche y ya explicó un poco el caso. Y aunque los niños, como dice, siempre pillan cosas de que los padres se los quieren ocultar, pero los niños lo oyen, tienen los... Pero tu padre tenía encargado un puesto de responsabilidad. Mi padre es que lo pusieron allí en tanto que responsable de la colectividad para darle a la gente, para repartir a las mujeres lo que buenamente venían marcado en los vales. La colectividad había decidido cómo era el reparto y tu padre era uno de los responsables, claro, dentro de... Claro. Bueno, entonces, eso es lo que tú vives sobre el tema de las colectividades. Y, hombre, es interesante el comentario que haces, como las milicias comunistas quieren deshacerlas, porque muchas veces se habla de la República y quizás se confunden, se piensan que los logros de la República fueron los logros que habían hecho los trabajadores durante la guerra, precisamente por su trabajo, y quizás se confunden términos. Pero bueno, pasamos, si quieres, nos comentes algunas cosas más de las que viviste y durante la guerra. Bueno, pues yo puedo contar lo que fue la corrida. Se llamó la corrida de Alhama, que esto se presenta un 22 de enero del 1937. Yo todavía no tengo los 7 años, porque ya he dicho que yo nací en el año 30. Entonces, de temprano ya corre la voz como que había que correr del pueblo, porque venían las fuerzas de Queipo de Llano, que habían salido ya de Granada, unas por la parte de Arzalá y otras por la parte de Agrón, Las Gavias y vueltas de Huelme por aquí. Y entonces aquello se formó aquello fue un laberinto, la gente no sabía ni por dónde iba, todo el mundo corría. La salida más apropiada fue atravesar la Sierra Tejea, porque no había otro camino. Sí, el camino se podía ir por la parte de Venta de Zafarraya, que por ahí va la carretera que va hacia Vélez Málaga y Málaga, ¿no? Pero la gente iba andando y estábamos en un invierno. En el mes de enero. Era la Sierra Tejea. Y tuvimos que correr por unos sitios que se llama un barranco, le llaman el barranco Las Piletas, la gente que está por ahí bien sabe cómo se viene ese barranco. Era un barranco donde antiguamente se hacía el transporte por herradura, ¿no? Sí. Con caballo, mulo, eso. La gente de la costa venían por ahí. Entonces, como consecuencia del avance de las fuerzas rebeldes sobre la zona de Alhama, mucha de la población se va, lo mismo que de otras pueblo, la gente huye hacia la zona de Málaga, y cuando llegáis a la costa, como digo, el Alhama se marchó, el 80% de los alameños, por ejemplo, los barrios, aquellos estaban divididos por barrios, hay los barrios, las calles bajas, que es lo que se conocía entonces, es un barrio antiguo de la época árabe, ¿no? Esto está se llama Las Calles Bajas. Luego hay otro barrio nuevo que se hizo, que se llama La Joya, el barrio La Joya, porque hubo un terremoto en el 1840 por aquí, y se hizo un barrio nuevo, se llama el barrio La Joya, se quedó vacío también. Se quedó vacío El Tejado, otro barrio también. Y el centro de Alhama, y el centro que es donde viven donde vivían los señoritos, se había quedado vacío antes porque algunos ya habían corrido como a consecuencia del golpe militar, ¿no? Teniendo represalias. Entonces había mucho miedo porque había los moros que decían, la gente llegaba de los pueblecitos de la Vega, como Lacha, Sejuela y La Moraleda, Chimenea, entonces eso venían corriendo y en Alhama se tuvieron que refugiar primeramente. Y contaban no las cosas no pronto más mal de que bien, porque aquellos moros hacían perrerías con la gente, con la población civil me refiero. Y entonces después pues tuvimos que coger también el pueblo y todo el mundo nos siguió por ese barranco y un sitio que se llama Robleal, la Venta Parma y todo eso, hasta llegar ya a la costa y nosotros lleguemos a un pueblo que se llama Canilla de Aceituno, ya en zona de Málaga, ¿no? Sí, sí. Ahí tuvimos que estar nada menos que 10 días porque aquel invierno fue muy duro, llovía mucho y encontramos allí una casa que siempre hay la buena acogida. Mi padre se encontró allí con una persona, con otro que habían sido quintos en África. Mi padre estuvo en el año 21 tanto que militar con el rey, porque entonces estaba el rey. Sí, haciendo el servicio militar. Estuve haciendo el servicio militar y se encontró allí en Canillas con una familia que y nos acogieron buenamente como pudieron y ahí tuvimos, nada más íbamos 10-12 personas, ¿eh? Entre pequeños y grandes. Sí, sí. Y tuvimos que estar unos 10 días porque llovía a mares, ¿eh? Y entonces la gente marchábamos a pie y casi no llevábamos ni ropa, como dice. Hasta que ya un día salió el sol. Y desde allí nos fuimos a Vélez Málaga, después pasando por Nerja, sí, que por cierto allí también tuvimos un poco de... Había un barco que la gente le tiraba bombas, los aviones venían allí a tirar bombas, en el puerto de Nerja, sí. Donde hoy hay esa... es muy célebre debido a la cueva que hay allí, ¿no? Sí. Pero entonces nadie sabíamos nada de cueva porque eso se hizo después. Entonces la cueva se descubrió después, ¿no? Pasó una arcina, porque los autobuses que pasan por aquella zona, en aquellos tiempos se llamaba la arcina, debido al nombre de la compañía, ¿no? De la compañía que había entonces. Y había pasado una arcina de Málaga que iba a Almería y nosotros en aquella arcina nos marchemos hasta Almería, pero pasemos por Motrí, pasemos por Armuñón, en fin, toda esa costa, todos esos pueblecitos. Y el río estaba crecido y había el puente, le habían volado, le habían tenido que rehacer de madera, de álamo, de río, sí, y todo eso. Y bueno, que lo pasemos nada bien. Los barcos también tiraban a la población civil, unos barquillos que se arribaban mucho. Había uno que llamaba el Cervera, el Canarias y el Cervera, decían, dos barcos. Y cañoneaban a la población. Cañoneaban a la población. Y mucha gente, o morían, o se perdían de la familia. Y... Porque claro, vosotros cuando llegáis a la costa, a la carretera de la costa, coincidís con la corrida de Málaga, con toda la gente que salía huyendo también de Málaga. Sí, pero nosotros se ve que íbamos delante. Ibais delante. O sea que la gente... Málaga ahí cae unos días después, ¿sabes? Sí, vale. Málaga cae unos días después. Aunque también fuisteis sufriendo los mismos bombardeos de los barcos franquistas, sí, que estaban, sí, en la costa, sí, conforme iban disparando. Sí, ya digo, yo me acuerdo de ese barco que estaba medio hundido en Nerja, en el puertecillo de Nerja, bueno, era un puerto no muy grande entonces, y como no estaba medio todavía así, ¿sabes? Sí. No paraban de venir los aviones y tirar bombas. Entonces vosotros de allí seguís, vais a Almería, pero luego vuestra familia termina pasando la guerra en Baza, ¿no? Sí, nosotros de allí en Almería pasamos un poquito tiempo, no mucho. Tiempo y a lo mejor, no sé si alguna semanilla, alguna semana o algo así. Un poco más. Pero luego ya, como no paraba de venir, el chorro no paraba, ¿sabes? La gente venía cada vez y luego ya cae Málaga, que no se pasó mucho tiempo, muchos días después. Parece que entre el día 6 y el día 12 de ya de febrero fue la caída de Málaga. Sí. Y entonces, pues, mi familia, pues, como otros muchos, decidieron de ir a Baza. Y en Baza pasamos casi todo el tiempo de la guerra. Casi todo el tiempo de la guerra. Bueno, pues quizás... ¿Y cómo fue? Vamos, tampoco tenemos tanto tiempo y quizás habría mucho que hablar, pero ¿cómo fue la vuelta a Lama? Termina la guerra, vosotros os pilla el final de la guerra en Baza, ¿y cómo es vuestra vuelta a Lama? Pues nuestra vuelta a Lama es muy triste, porque empezaron ya las radios, ya empezaron a decir que la guerra se acababa, las radios ya se oían más pronto la radio franquista que la radio republicana. En fin, unos días antes ya empezaron a decir, las radios siempre hablaban, y cuando llega la hora que ya son los franquistas que ya hablan, porque ya está la guerra acabada. Y nosotros estuvimos allí unos pocos de días, y a todo el mundo a todo el mundo que éramos de republicanos, a los padres empezaron a meterlos en las cárceles. ¿A tu padre lo meten en la cárcel? A mi padre lo meten en la cárcel y todo el mundo que era por allí a la cárcel. Allí se presentaron dos personajes del pueblo. El uno se llamaba don Jerónimo Castillo, era un abogado, sí, por eso le decían don Jerónimo. Y el otro se llamaba Fernando de los Registros. Ese Fernando de los Registros había venido buscando a su hijo porque, como se suele decir, a Río Revuelto, era un chiquillo que tendría 14 o 15 años, más o menos. Y se vino con una familia que ellos eran de izquierda, pero... sus padres eran de derecha, pero el muchacho se vino por lo que fuera con aquella familia. Y nada más que termina la guerra, el padre decía, vino a Baza a buscar a su hijo, es normal, ¿no? Y el otro, que no tenía familia, porque nunca tuvo familia, ese lo que vino fue a denunciar a toda la gente que había de Alhama. A todos los que eran de Alhama. Que él no le hacía, que él los tenía señalados, a denunciarlos. Y todos fueron a parar a la cárcel. Entonces, tu padre lo detienen, va a la cárcel y vosotros, tú y tu hermano Paco, ¿no? Nosotros estamos... ¿Y tu hermana? Nosotros estamos toda una familia también allí en el pueblo. La madre, mi abuela paterna, está su hija, está mi tía, está mi tío, o sea que nosotros estamos todos allí, una familia. Y a mi padre lo, como digo, lo meten en la cárcel. Entonces ya empiezan a organizar un tren, porque entonces en Basas llegaba, hasta en Basas llegaba el tren, ¿sabes? Sí, sí. Y prepararon un tren para echar, para que todos los refugiados que estaban, porque había muchos refugiados de todos los puntos, no solo de Alhama, sino también de Mutrí y de todos aquellos sitios que habían corrido jugando, Málaga y eso. Y en un tren, cuando ya se ve que ya estaba el tren, ya que había ya gente bastante para allanar el tren, nos mandaron a nuestro mandaron pueblo. Mandaron a vuestro pueblo. Y ya íbamos nada más que mi abuela paterna, como digo, mi tía, que tenía tres chiquillos, y mi madre. Y los hombres estaban todos, les cuidó todo en el frente. Bueno, y entonces volví a tu pueblo, claro, se acabó la guerra, pues ya no hay problemas, ¿no? ¿O no es así? Pues cuando llegamos a Alhama, pues nos encontramos que nos tuvimos que ir a casa de ya del abuelo, el abuelo materno, ¿no? Y los problemas eran que ahora éramos rojos. Nos decían, éramos hijos de los rojos, éramos rojos. Ya no éramos de Alhama, éramos de Alhama, pero éramos rojillos. Eres rojillo, eres los hijos de los rojos. Los hijos de los rojos. O sea, los hijos de los que, según ellos, habían perdido la guerra. Eso, y ya no teníamos derecho a muchas cosas. A pasar hambre, sí. Ah, pasar, era el único derecho que teníais todavía. A pasar hambre. Nos dieron una cartilla de racionamiento que, según la familia, y con aquella cartilla lo que allí decía era muy poca cosa, el pan era muy escaso. Te daba un panecillo ahí pequeño, de aquellos que se hacían entonces redondos, ¿no? Para tres o cuatro personas y poca cosa más, ¿no? Era ya morir por Dios. Bueno, entonces tú ya en esas fechas tienes unos 6 años y no sé si quieres comentar un poco algo de cómo, qué pasó con tu padre o... Bueno, mi padre, pues, como digo, le achacaban, debido a que fue uno de los responsables, no el responsable, había un consejo campesino que se creó allí y, bueno, y todo, y cada uno pues tenía una obligación, digamos, no, un trabajo para ocuparse de aquella colectividad, ¿no? Sí. Y por debido a que fue un miembro de la colectividad, sí, pues sí, le sacaban todo lo que quería y bueno, lo encontraban, por ejemplo, un poco más responsable que otro, yo no sé, aunque allí fusilaron a todo lo que quisieron, ¿eh? No fue a mi padre solo. No fue tu padre solo que fusilaron, ¿no? Allí fusilaron a mucha gente, que la mayoría habían pertenecido a la al consejo campesino, la mayoría, y bueno, yo podría decir los nombres de todos, yo ya en el libro ya lo he explicado, sí, bueno, señalo ya a todo el mundo. El libro en ese sentido ahonda más de lo que a lo mejor podemos ahondar en esta entrevista, en este rato. Entonces, quizás siquiera, aunque pasemos un poco por encima del tema, quizás si quieres nos comenta un poco cómo fue esa posguerra y esa juventud y lo que te llevó a la emigración. Es que, bueno, es que hay muchos años entre una cosa y otra. Al terminar la guerra ya, no, todo la juventud de la guerra, la generación de esta guerra, que éramos los mismos que nacen después de la guerra, bueno, lo que se llama estas generaciones, ¿no? Que fueran del año 30 como yo, del 32 o 35, no la pasamos nada bien, nadie la pasó bien, porque había mucha miseria, había mucha hambre y había mucho traspelo, y muchos se enriquecieron con ese hambre que pasaba el pueblo, porque allí había unos molinos y esos molinos trabajaban de noche y de día. O sea que para moler grano había, para hacer harina había, para hacer pan había, pero solo para unos pocos. Pero luego el que tenía que comprar el pan tenía que, el que la ración de pan era muy corta y existía, había el traspelo, pero había que tener dinero para pagar ese pan. Claro, el traspelo era una especie de contrabando interior que había, que estaba fuera de la ley, pero que el sistema aceptaba. Todo el mundo que oficialmente estaba fuera de la ley todo ese tráfico, pero todo el que era afín al régimen y tenía dinero se metió en ese todo tipo que de tenía negocios. Todo el que tenía probabilidad de traspelaba, labradores, claro, con sus productos, y todo el que tenía algo lo traspelaba ahí. Claro, pero si los pobres no tenían acceso a poder pagar los precios de esos productos, pues tenían que acogerse al jornal si lo había o a la cartilla de racionamiento. Claro. Bueno, espérate, vamos para un... ¿Los parros? Continuamos aquí. Coméntame qué es lo que me querías comentar de cuando termina la guerra. Bueno, termina la guerra y volvemos a nuestra tierra, a nuestros hogares, como decían. Y ya y todo esto ya es raro, la gente que no tiene un familiar falleció en la guerra o que lo meten en la cárcel y todo eso. Entonces yo, por mi parte, mi padre está preso y mi madre se viene aquí a casa de su padre, mi abuelo materno, ¿no? Y mi abuelo, que vivía modestamente como podía, pues yo, que era el más grandecillo, porque mi hermano ya estaba, tiene una pierna paralizada, ¿sabes? Mi hermano Paco. Uh-huh. Y la hermana, mi hermana era chica, pues mi abuelo, para cerrar la cosa, me llevaron a un curtido acomodado, y ahí tuve que pasar 3 años, y yo a mi mamá la había... cada 10 días, que era lo único que me dejaban venir a verla. ¿Cómo era? ¿Te mandó un cortijo acumulado, como tú dices, acomodado? ¿Eso que tú qué hacías allí en el cortijo? Yo, porque fíjate tú, yo tengo 11 años, pues me llevan allí, eso se llama aquí en esta Andalucía, se le llamaba un porquero, a uno que guarda marrano. Guardando marrano. O cochino, o sí, cerdo, sí, como quiera. Del señorico, y el dueño del cortijo. Claro, y si vas a guardar cabras, pues te dicen un cabrero y etcétera, ¿no? Entonces, pues yo me voy allí, me llevan allí, como que no, aquello para mí es, yo no estaba nunca en cortijo, fuera de mi madre y eso, y un chiquillo, ya sabes, pues bueno, me tuve que amordar, y bueno, lo que se llama... bien avenido, no, en el fondo yo estaba allí de un criado, bueno, se llama un porquero a los chiquillos que están así guardando animales, sí. Pero bueno, no me puedo dejar porque en otros sitios los pasaban peores. Lo que se llama alimentación y eso no me trataban mal. Sí, dentro de las circunstancias, la sí. Familia para la que trabajabas no te trataba mal. No es que no me trataran más, que me alimentaban no muy mal, ¿no? Sí. Mientras que había... No, eso no, ¿Y no fue. El jornalillo que tú ganaras era el dinero que le pasaban a tu madre? El jornal que me daban, pues era... me daban cada mes me daban 3 duros. 3 duros al mes. Al mes. Bien, está bien. Y esto a lo mejor hay gente que ya no sabe lo que son 3 duros. 15 pesetas. 15 pesetas, que en euros no sé qué miseria sería, pero bueno, vale. Y no, esto no me pasa a mí solo, porque los chiquillos de mi edad, en vez de que los padres, el que los tenía todavía los padres, porque claro, tampoco había mucha gente que tenía los padres en las cárceles, otros ya los tenían fusilados, como era mi caso, y otros sí los tenían, porque claro, a todo el mundo no nos iban a fusilar, porque Franco decía que había, si fuera necesario, mataría media España si fuera necesario. pero tampoco les interesaba matar a tanta gente. Necesitaban que la otra media trabajara para ellos. Necesitaban gente, necesitaban criados, necesitaban gente, esclavos para que trabajaran aquellas tierras, ¿no? Y ya digo, muchos chiquillos como yo, que los que tenían padres, como los tenía, en vez de ir a la escuela, tuvimos que irnos por ahí, nos mandaban a los cortijos. A trabajar para y allí estábamos, era el sistema ese, era, en vez de criados, te decían acomodados, porque hacer chiquillos ya era un dicho que se decía así. Un poco, casi esclavo. Eso, y yo estuve allí 3 años y bueno, pues lo pasé como pude, lo pasé. Y nadie lo pasaba bien. Y cuando ya fui, cuando ya a medida que eso, que ya te vas haciendo mayor y eso, pues cuando yo tuve ocasión, pues me marché de la Madrid. Esto para mi fecha fueron en el 1952, un otoño del 1952. Pero tengo que decir que para cuando yo me marché de Alhama, había ya mucha gente de Alhama, que fueran muchachas o que fueran siempre gente joven, que se iban a Cataluña, a Barcelona, a buscarse la vida, porque allí era imposible. Al final, yo sí quisiera, antes de cerrar esta entrevista, que aunque habría mucho tema donde hablar contigo sobre todo este periodo, pero el tiempo no nos permite para más. Entonces sí quisiera, porque has comentado de pasada que a tu padre lo fusilan, comentamos que lo habían detenido después de la guerra, pero has comentado ahora de pasada que a tu padre lo fusilan. ¿Quieres comentar algo un poco sobre el proceso de tu padre, de la cárcel y eso? Bueno, pues de mi padre lo detienen en Baza, nada más que termina la guerra, como me detienen a muchos más, a muchísimos más. Y uno iban viniendo al pueblo porque por lo regular siempre los metieran presos donde fuera, siempre les hacían venir a los pueblos donde eran nativos o residentes, ¿no? A mi padre lo tuvieron más aproximadamente 1 año y al año lo trae a la cárcel de Alhama, lo tienen allí unas pocas semanas, no tengo. Yo fui 2 veces a verlo, que mi madre me llevaba cogido a la mano. Y después ya se lo llevan a Granada, que cuando se lo llevaron, mi madre se enteró porque fue una de las veces que le iba a llevar de comer, porque los presos que había en Alhama y probablemente en otros sitios, si la familia no le llevaba de comer, no lo pasaban nada bien, lo pasaban peor que muy mal, ¿no? Y mientras estuvo en Alhama, mi madre le llevaba todos los días la comida a mi padre a la cárcel. Y cuando un día fue, le dijeron que ya allí mi padre no estaba, no lo avisaron siquiera. Y ya lo llevaron a Granada y en Granada ya lo condenaron a muerte. Según nos habían dicho familias de otros presos, de otras mujeres y eso, porque ya digo, mi padre no estaba solo en Granada preso, había muchísimos de todos los lados, y particularmente de Alhama. Sí. Entonces, a mí me habían dicho personas que a mi padre le echaron 7 penas de muerte, 7 penas, porque no le dieran ninguna probabilidad de que tuviera para que le pillara algún tipo de amnistía. Y el que no le daban la pena de muerte le echaban 30 años y un día o 20 años y un día y cosas así. Esa era la táctica de entonces. Y un día, pues, allá por el año 40, las navidades se iban aproximando, se iban aproximando ya las navidades, lo que se llama la fiesta de Navidad, las Pascuas, sí, como se dice allí, y ya sabemos que la tradición cristiana o católica o lo que sea, cada año por el fin de año nace ahí en el Niño Jesús, ese era el... Eso dicen, sí. Y mi padre, pues, mandaba alguna carta cuando podía, y en una de aquellas cartas que mi madre siempre la escondía para que nosotros no la pudiéramos ver, a mí, porque los otros chicos, hermanos míos, no se veía todavía ninguno leer. Yo leía un poquillo porque mi padre me había, como era el más grande, y me había enseñado las primeras letras, ¿no? Sí. Y en esas cartas que mandaba, en una de ellas, decía que este año, y ya estábamos no muy lejos de las Navidades, decía que este año no habría niño que naciera, que iba a nacer una niña. Y esto ya, ya lo decía de alguna manera. Antes de las Navidades, no puedo exactamente si fue en noviembre, un poco más adelante, un poco menos, a mi padre ya lo fusila. Entonces mi madre no nos dice nada, y como donde vivimos nosotros es un sitio que hay un río y hay lavaderos, que entonces las mujeres iban a los lavaderos a lavar, pues nos la encontremos un día lavando, todo vestida de negro. Yo iba con una marrana que tenía mi abuelo y me había cogido para que yo me ocupara de la marrana. Sí. Iba por allí, por el río, por el campo allí, y yo vi a mi mamá que estaba, a mi madre que estaba con toda vestida de negro, y eso ya no tuvo que decirme ya más nada. Ya, esa fue la información de que habían fusilado. Eso ya nos hizo comprender que mi padre ya estaba, la habían. Pues quizá vamos a dejarlo aquí. Quizá en otro momento podamos poder hablar contigo más largo. De todas formas, todos estos datos y muchos más los encontramos en tu libro Los hijos de Lucas Gutiérrez López. Y te queríamos dar las gracias desde Radio Almaina por habernos dedicado este rato. Y a ver si más adelante tuviéramos ocasión de poder seguir hablando contigo, porque tienes una larga experiencia luego de migración, de relación en Francia con el movimiento anarquista. Y nada, pues nos despedimos esta tarde de los oyentes y esperamos poder tener la ocasión de poder volver a entrevistarnos contigo para poder seguir, que nos cuentes toda esta experiencia. Pues muchas gracias, Juan. Pues muchas gracias a vosotros por haberme escogido, como dice. Venga. Como no sé si puedo decir, como se decía, como la rueda de las niñas jugando. Hay una canción que me vine cuando era pequeño, que la niña haciendo la rueda decía: jardinera, tú que entrarte en este jardín del amor, de tantas como regarte, ¿cuál de ellas la mejor? La mejor es una rosa que se viste de color, del color que se la antoja, y verde tiene la hoja. Pues informamos de camino a todos los que quieran, a los que accedan al libro de Juan, que Juan es poeta, como se acaba de ver, y tiene un puñado de poesías también escritas en el libro. Muchas gracias, Juan. Yo no sé si él va a entrar dentro. Sí, va a entrar perfectamente. Hay otra cosilla más que se me ha escapado, por eso no podía llegar. Sí. Hay un cuarteto más que sobra, que falta ahí. ¿Quieres decirlo? No, es que no lo tengo. Ah, bueno, vale.